los críos. El mundo libre que todos conocimos, aquellos días de juegos en la calle, el aire fresco que entra por la ventana y la mañana que trae el día, limpia caricia del agua fría y por la noche calienta el fuego.